El Salmo 136. Vamos a leerlo juntos. Vamos a hacerlo antifonalmente. ¿Qué quiere decir? Este salmo está diseñado para cantarse de esta manera. La primera frase, primera parte del versículo lo leo yo y la segunda parte lo leemos juntos. Estamos listos. Salmo 136. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Y ustedes dicen que para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses. Alabad al Señor de los señores. Al único que hace grandes maravillas. Al que hizo los cielos con entendimiento. Al que extendió la tierra sobre las aguas. Al que hizo la luz, las grandes lumbreras. El sol para que señorease en el día. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos. Al que sacó a Israel de en medio de ellos. Con mano fuerte y brazo extendido. Al que dividió el Mar Rojo en partes. E hizo pasar a Israel por medio de él. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto. Al que hirió a grandes reyes. Y mató a reyes poderosos. A Seón, rey amorreo. Y a Og, rey de Basán. Y dio la tierra de ellos en heredad. En heredad a Israel, su siervo. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Y nos rescató de nuestros enemigos. El que da alimento a todo ser viviente. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Oremos. Señor, gracias en esta mañana por el tiempo que nos permites como iglesia para adorarte, pasar tiempo juntos desde esta mañana, comiendo, compartiendo, ahora adorándote, Señor, a través de cantos, a través de la adoración a ti, a través de nuestras ofrendas que traemos, a través de nuestras alabanzas, y, Señor, la demostración de afecto entrañable en Cristo también. Y gracias por la palabra tuya leída esta mañana. Rogamos que ella pueda hablarnos a nuestro corazón al pensar en el amor que tuyo, que es un amor superior. Es un amor que es interminable, es perfecto. Queremos rogarte que esta mañana nos hagas ver que ese amor es el amor con el cual nos amas. Y deseas también que te correspondamos alabándote y dándote las gracias por ello. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo. Amén. Puedes sentarse. El amor siempre va a ser necesario mientras hayan personas pecadoras como nosotros viviendo en este planeta. El mundo necesita amor, lo sabemos. En el ambiente en el que estamos viviendo, el amor es muy fundamental y necesario. Es más, en el ambiente político que ahora estamos y acercándose las elecciones presidenciales, miramos lo opuesto del amor. Es más, hace poco leí un artículo que se llamaba de esta manera: Bienvenida a la elección de la venganza. Escuche este breve párrafo en cuanto a esto. Dice esto: y esta elección se trata significativamente sobre la posesión, es decir, se trata de venganza, sobre tomar el poder de las personas que odias y usarlo contra ellos, haciéndolos llorar, haciéndolos sentir asustados o avergonzados porque son malas personas, tal vez encerrarlos. El agravarlos es el punto, el darles su merecido es el objetivo. Ese es el ambiente que estamos viviendo en los Estados Unidos con estas elecciones. Ahora, se supone que en este tiempo de advenimiento, el tiempo es para demostrarnos el amor. Es el tiempo del amor y la paz, ¿cierto? Pero es muy interesante que no solamente comienza el periodo de la Navidad. Las primeras noticias que veo en su título son las siguientes. El tiempo de las peleas comienza. Son los tipos de artículos que se publican. Describen cómo las personas se pelean por los regalos que van a comprar de Navidad a la tienda. Imagínese cuando usted va a darle regalo a alguien y decirle, oye, ¿sabes qué? Me costó mucho este regalo. Me peleé como con 10 personas para darte este regalo. ¡Feliz Navidad! ¿No le parece algo tonto eso? Eso supuestamente es la Navidad. Para allá afuera lo miramos constantemente. Eso nos muestra verdaderamente la falta de amor que existe en nuestro mundo. Y aun cuando hay amor, nuestro amor no es constante. Nuestro amor es un amor que comete faltas vez tras vez. Nuestro amor en la familia falla. Nuestro amor hacia nuestras esposas o esposos falla. Nuestro amor hacia nuestros amigos falla. Nuestro amor hacia Dios falla. Y en todo eso es fácil llegar al punto de decir, bueno, no puedo amar como Dios. No puedo amar y perder la esperanza en el amor. Pero ¿sabe qué? Es algo muy importante, es esto. Si el amor depende de nosotros, estamos en peligro de perder la esperanza. Sería trágico si el amor dependiera de nosotros. Pero la realidad es, cuando leemos este texto en el Salmo 136, hablamos de un amor infalible. Un amor que es perfecto. Es un amor que Dios da a sus hijos. Es un amor inalterable. Es un amor constante. Es un amor determinado. Es un amor completamente sin falta. Es infalible. De eso nos habla el Salmo 136. Es más, el Salmo 135 y 136 van juntos. No sabemos quiénes los escribieron o cuál era exactamente el uso de ambos salmos, pero fueron puestos como parte de los salmos de ascensión, en cual los israelitas, cuando iban hacia Jerusalén, hacia arriba, ellos iban cantando estos salmos en marcha, pensando como peregrinos que están marchando hacia la tierra prometida. Celebraban la liberación de Egipto y a la llegada a la tierra prometida. Y estos dos salmos describen el amor infalible de Dios. Un amor que Dios demuestra a sus hijos, a su pueblo. Y podemos mirar en este salmo varios elementos. Cómo Dios les rescata con su poder. Cómo Dios es el creador de todo. Cómo es el Dios de la historia de ellos. Y cómo Dios es superior a estos supuestos dioses y el constante cuidado de Dios. Este salmo es llamado el Gran Alel. Los judíos le llaman así porque es un salmo para alabanza, para gratitud hacia Dios. Expresa el amor infalible de Dios, por el cual es digno de alabanza y gratitud. Era usado en la alabanza en el templo. Esa palabra que usted ve al comienzo ahí, misericordia, es la palabra Hesed. Es una palabra bastante amplia. En el español se traduce misericordia, pero es más que eso. Misericordia o Hesed se traduce misericordia, pero significa más que eso. Significa ternura y amor. Significa un amor persistente, un amor fiel, un amor constante, un amor incambiable, un amor infalible. Ese es el tipo de amor que Dios posee como naturaleza. Él es amor. Ese es el amor que mostró a su pueblo Israel. Es el mismo amor que muestra a su iglesia. Y que nos sigue mostrando como hijos de Dios. Es un amor constante, perfecto, perseverante. Cuando entendemos este amor, nuestra respuesta debe ser una respuesta de no solamente alabanza, pero de gratitud a Él. Nuestra Biblia dice alabad, pero la palabra alabad puede traducirse también den gracias. Es más, en inglés dice give thanks, no dice praise God, pero es la misma palabra, significa lo mismo. Adorarle, agradecerle, darle adoración. Miremos en esta mañana cómo es este amor. Hay varios puntos que queremos ver acerca de este amor. Primero, su amor infalible está basado en su naturaleza. Versículos 1 al 3, como lo hemos dicho ya. Aquí podemos ver la naturaleza de Dios Trino, el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y cómo Él es Señor de señores. Note cómo comienza. Dios es bondadoso, dice el versículo 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno. En su naturaleza, Yahweh, que es la palabra que se usa ahí, es bueno. Dios es completamente bueno. Es parte de su naturaleza. Santiago 1:17 nos dice que toda buena dádiva, todo buen regalo viene de Dios, del Padre de lo alto, del cual dice no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es en su naturaleza perfectamente bueno. Es el carácter de Él. Y porque es bueno, cuando muestra ese amor a nosotros, es un amor perfecto. Es un amor incambiable. Y porque Dios es amoroso, también podríamos decir, es bueno. Es por esto que Él no nos da lo que merecemos. Es misericordioso, es bondadoso, es amoroso, y eso nos debe llevar a alabarle a Él. Esa alabanza es reconocerle a Él como Dios bueno, supremamente bueno, el autor de lo bueno. ¿Sabe? Dios también, como el ser bueno, Él es el que establece el estándar de lo que es bueno. Y hoy día en nuestra cultura hay una gran falla, porque muchos están hablándose de lo bueno, pero eso es tan subjetivo, que realmente lo bueno es lo que tú crees que es bueno. En nuestro caso sabemos que Dios es bueno, es el autor de lo bueno. Él es el estándar de lo que es bueno. Cuando nosotros no sabemos lo que es bueno, podemos venir a Dios, que es completamente bueno. Alabemos y demos gracias a Jehová. También dice el versículo de Dios que Dios no solamente es bueno, es supremo. Y se alabad al Dios. La palabra Dios es diferente y ya no es Yahweh, es Elohim. Al Dios de los dioses. Dios es supremo. Es supremo sobre todos los dioses. En esta misma sección, en los Salmos 135, del 15 al 18, nos presenta y nos dice que los dioses que el mundo tiene no son dioses verdaderos. Dios es verdaderamente el Dios de los dioses. Pablo lo puso de otra manera en 1 Corintios 8, 5 y 6, que hemos ya estudiado anteriormente. Dice, pues, aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, dice, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Y es más, este es el Salmo anterior, nos dice que estos dioses de las naciones no pueden hacer nada. Note, no pueden amarte, no pueden darte nada. Son obra humana. Solamente el Dios de los dioses puede ofrecerte ese tipo de amor perfecto, ese amor infalible. Lo interesante es eso. Dios siendo el supremo, Dios de los dioses, ¿sabe qué hace? Nos ama. No es como los dioses fantásticos que han creado estas culturas. Esos dioses no aman de esa manera. Esos dioses piden algo siempre, están pidiendo algo y nunca te pueden amar perfectamente. Pero el Dios de los dioses, Elohim, te ama. ¿Y sabes cómo lo demostró? Mandando a su Hijo Jesucristo, tomando forma humana para amarnos, mostrarnos ese amor verdadero. Y aunque es supremo y superior, es alto y sublime, Él se ha acercado a nosotros para darnos ese tipo de amor. Alabemos y agradezcamos al Dios de los dioses, pero Dios también es un Dios soberano. Versículo 3 dice, alabad al Señor de los señores. Otra vez, esa palabra Elohim, ese Señor de los señores, Él es soberano. Es más, en Apocalipsis 19:16, ¿sabe qué dice? Cuando Cristo viene y venga otra vez, más bien, lleva un título. ¿Sabe cuál es ese título? Dice esto, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios es soberano, Dios es el Señor de los señores. Cristo es nuestro Señor, Señor de Señores. Y reconociendo quién es Dios, dice el salmista, debe llevarnos a decir qué cosa. Alabar a Dios, agradecer a Dios, porque Él nos ha dado ese tipo de amor. Su amor infalible no solamente está basado en la naturaleza de Dios, siendo Él Dios bueno, Señor de todo, sobre todos los dioses, pero en segundo lugar, está basado en su poder para iniciar, para crear y para sustentar. Versículos 4 al 9 que hemos leído esta mañana. El versículo 4 comienza a decirnos cómo Dios ha hecho toda la creación. Y cómo Dios ha también tomado a su pueblo y le ha dado esta historia a su pueblo. Y al mirar lo que Dios ha hecho en la creación, como en la vida del pueblo de Israel, nos lleva también a nosotros a mirar ese tipo de amor que Dios tiene para con nosotros hoy día, ese amor perdurable y persistente. Para nosotros hoy día recordar lo que ha hecho en su pueblo en el pasado nos ayuda a entender ese amor infalible, pero también de igual manera nos muestra a nosotros reflejar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que Él también nos ama con ese tipo de amor. Vea lo que ha hecho para su pueblo. Primero, el versículo 4 dice que su poder maravilloso muestra su amor infalible. Dice, al único que hace grandes maravillas, al único. Es muy claro que Dios es el único que puede hacer las maravillas. Dios inicia al realizar esas maravillas como el crear, la creación. Lo que vemos en el libro de Génesis. Su creación es maravillosa. Y refleja no solo su poder, su grandeza, lo maravilloso que Él es, pero muestra también su amor infalible hacia nosotros. ¿Sabe? Dios no tenía necesidad de crear nada, pero Él creó. Y lo hizo por amor. Versículos 5 al 9 nos muestra también que su poder no solamente creó las cosas, y dice que lo creó con sabiduría, pero también sustenta a su creación. Si lee el capítulo de Proverbios, capítulo 8, del versículos 27 al 30, se da como, puede usted mirar que Dios creó a la creación con sabiduría. Y cuando leemos este texto nos damos cuenta que la sabiduría es personificada en ese texto, lo cual precisamente está indicando que Cristo es el creador de todo el universo. Y en esto que acabamos de mirar, versículos 5 al 9, habla de las grandes lumbreras y las estrellas que Dios creó para marcar los días. Pero no solamente lo creó y lo dejó ahí, lo sustenta todo con su gran poder. Es muy diferente a la idea deísta que dice, Dios creó todo pero nos dejó. La escritura es clara que Dios creó todo y lo sustenta. ¿Sabe qué? Estaba leyendo que los científicos hoy día dicen que el sol se extinguirá en 10 billones de años. Y bueno, ellos dicen, no importa saber eso, porque de todas maneras, para ese entonces ya no vamos a existir. Ellos pronostican que los humanos tenemos aproximadamente 1 billón de años de tiempo en este planeta. Y es porque dicen que el sol incrementa su brillo por el 10% cada billón de años. Esto quiere decir que eventualmente vamos a quemarnos. Tenemos 1 billón. Ahora, escuchando esto, lo que podemos entender nosotros es que Dios es el creador del universo, ¿cierto? Dios es creador de todo y lo sustenta. Y va a cesar eso de existir cuando Él diga que va a suceder. Y lo sabemos en la Escritura porque Dios va a crear nuevos cielos y nueva tierra. Lo va a hacer. Pero eso no debe de preocuparnos porque es Dios quien está sustentando el universo hoy día. Y eso debe llevarnos a rendirle homenaje, honra, agradecimiento a Dios. Y si todavía no has entendido esto, que ves la creación de Dios y no le rindes a Él la adoración que Él merece, es algo que tienes que realizar y decir, Señor, todo lo que tú has hecho, la grandeza tuya de la creación, cómo la sustentas día a día, me lleva a rendirme a ti y agradecerte por lo grande que eres y que mereces mi adoración, porque eso es un testimonio del amor infalible de Dios hacia ti si eres creyente, y si no eres creyente te lleva a realizar que le necesitas a Él en tu vida. Si eres creyente te das cuenta que la creación muestra el amor de Dios, pero quiero que entiendas que Dios te amó mucho antes de esa creación si eres creyente. En Efesios 4 al 6, que esta semana estuve leyendo y llegó a mi mente otra vez, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptados en el amado. Está diciendo que si tú eres creyente, Él te escogió antes de la fundación del mundo para que fueras su hijo. Eso es increíble, para alabanza y gloria de su gracia, para que tú puedas rendirle la alabanza que Él merece. Lo interesante también dice, por el puro afecto de su voluntad, porque quiso. Eso le trae placer a Dios, el hacerte, el crearte. Ese es el tipo de amor que Dios tiene para ti, un amor infalible. Hoy día hay un problema que tenemos en nuestra sociedad. El mundo está adorando a la creación y no al Creador. Ustedes lo pueden ver constantemente. A veces la gente ve la naturaleza y dice, ¡wow, qué bonita naturaleza! ¡Oh, la madre naturaleza! Adoran a la creación antes que al Creador. Romanos 1:25 dice que eso iba a suceder. Dice que ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén, dice Pablo. Ve, eso no es lo que debe suceder en nuestra vida como creyentes. Debemos de entender que el amor de Dios se ve a través de la creación. Dios creó, inició, creó y sustenta con su amor infalible. Una tercera manera de cómo Dios muestra su amor infalible se ve en los versículos 10 al 15 y los versículos 17 al 22. Ahí nos muestra que Cristo es nuestro Redentor, nuestro Salvador, porque es Dios salva a su pueblo y le da una herencia y muestra a Israel cómo le liberó de la esclavitud y la opresión en Egipto. Y cómo lo sacó con mano poderosa de Egipto. Y lo hizo por amor. Y después de eso estableció la Pascua como una conmemoración cada año para mostrarles a ellos de lo que Dios les había rescatado. Cada vez que celebraban esa Pascua decían, Dios nos ha liberado de la esclavitud que teníamos en Egipto. Como creyentes en Cristo, ¿sabe qué? También tenemos una Pascua. Porque Dios nos ha liberado. Vean lo que dice 1 Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados, redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esa Pascua que los judíos celebran y celebraban en ese entonces mostraba la liberación de la esclavitud. Pues esa liberación nos llegó a nosotros a través de Cristo, nuestra Pascua. Nos salvó de nuestra vana manera de vivir, nos salvó de nuestros pecados, nos ha dado una liberación completa. Nos libró por su sangre preciosa y lo hizo todo por su amor para con nosotros. Todo lo ha hecho por amor. Pero no solo le rescató de la esclavitud. Pero ¿sabe qué? Dios les dio la tierra prometida. Una herencia. Lo encontramos en los versículos 17 al 22. Dice que dio la tierra de ellos en heredad. Dios le dio la tierra prometida al pueblo de Israel. Y usted dice, bueno, ¿y qué a nosotros como creyentes? Dios también nos ha dado una herencia. Esa herencia tiene que ver con nuestra salvación. Nuestra salvación ha comenzado cuando creemos en Cristo, pero no es el fin. Esa salvación ha comenzado solamente. Va a completarse cuando estemos con Él. La Escritura lo presenta de esta manera en Hebreos 9:15. Dice, así que, por eso es mediador Cristo de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hay una herencia eterna, esa es la salvación. Y en 1 Pedro 1:4 nos dice más claro todavía, dice que esta herencia es incorruptible, imagínense, incontaminada, inmarcesible o no marchitable, reservada en los cielos para nosotros. Esa es nuestra herencia. La salvación que nos espera, que va a ser completa cuando estemos en su presencia, es nuestra herencia. Y todo lo hizo Dios por amor, el amor infalible de Dios. Y en cuarto lugar, su amor infalible se demuestra en su cuidado providencial. En los versículos 16 y 23 al 25, este nos muestra Cristo es nuestro pastor. Vean en versículo 16 que dice que al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia, su cuidado y sustento diario del pueblo de Israel por 40 años en el desierto. Yo estaba pensando, eso es un gran trabajo. Tener a más de 1,000,000 de personas en el desierto por 40 años, sustentándoles, dice la Escritura, que de día con una nube que les brindaba para sentirse menos caliente, ¿verdad? Supongo, y de noche tenían la columna de fuego que les calentaba, les proveía maná del cielo, y cuando se quejaron les dio carne, les dio codornices. Lo sustentó por 40 años hasta que la primera generación falleció y quedó enterrada en el desierto por ser desobedientes y quejarse contra Dios. Pero lo interesante es que Dios pudo haberlos dejado morir, pero los cuidó por 40 años y los sustentó diariamente. El Salmo 23 dice, Jehová es, ¿qué dice? Es mi pastor. Nada me faltará. Jesús dijo en Juan 10:11, yo soy el buen pastor que da su vida por sus ovejas. En Hebreos 13:20 dice que es el gran pastor de las ovejas, el príncipe de los pastores, dice de 1 Pedro 5:4. Y como nuestro pastor nos guía diariamente, él vela por nosotros, nos cuida, nos sustenta. No hay lugar a duda que tú puedes afirmar esto esta mañana, que Dios es tu pastor que está sustentándote y proveyendo para tus necesidades cada día. Y lo sabes eso. El problema es que muchas veces nosotros somos como ese pueblo, ¿cierto? Nos quejamos. Y especialmente en el tiempo de la Navidad es importante enseñar esto a nuestros hijos, ¿cierto? Pero también a nosotros, no solamente a nuestros niños. Esta semana mostraba a mi hija un video muy divertido de un niñito, un bebé. Cuando le dan el regalo a los papás y abre ese regalo, adivine qué venía dentro del regalo. Una banana, un plátano, como dicen ustedes. Y el niño lo abre y está, ¡wow, una banana! La niña está contentísima y abre la banana, ¡oh, gracias la banana! Y se come la banana y todo. Está feliz que le regalaron una banana. Se me ocurrió una idea mejor que eso. Siempre se quejan nuestros hijos, ¿cierto? ¿Qué le da? Dije yo, bueno, le dije a mi hija, lo que voy a hacer es el siguiente, bueno, le dije, voy a hacer una lista de todas las cosas que Dios te ha provisto este año. ¿Te cuidó? Sí. ¿Te dio comida? Sí. Te dio este lugar donde vivir, sí, perfecto. Una lista de larga, ahora todas las cosas. Lo voy a envolver, ponerle en una caja. Cuando lo abres, abre ese y dices, pum, aquí está mi lista. Oh, qué bueno. Chequemos. ¿Qué te dio Dios? ¿Esto? Sí. Ah, qué bueno. Y va chequeando en la lista todas las cosas que Dios le dio. Y decimos, wow, qué regalo Dios te dio. Y te los dio todo el año. Qué increíble, ¿verdad? ¿No sería un buen ejercicio eso? No sé, a mi hija no le pareció mucho, pero también va para nosotros, ¿cierto? ¿Qué te dio este año Dios a ti? ¿Te sustentó, te cuidó todo este año? Claro, tu listita, por favor, cuando te empieces a quejar, diga, wow, esto. Eso es lo que está diciendo. El amor de Dios ha sido evidente en nuestra vida este año. Él es el que te ha suplido todas tus necesidades. Pero vea, dice, también dice, no solamente al creyente sustenta, dice, Él da alimento a todo ser viviente. Dios no solamente sustenta a sus hijos, pero también está sustentando a aquellos que no son sus hijos. Y les da los beneficios que también son para sus hijos. Dios, en su amor infalible, nos demuestra su cuidado y sustento diario. Versículo 23 dice, es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, su compasión. Dios es tan amoroso y misericordioso que se acuerda de nuestra bajeza, de que somos polvo. Es algo que me asombra cada vez más de Dios. Cuando empiezo a ver yo, y trabajando, obviamente ustedes saben, trabajo con ustedes, trabajo con personas, y a veces las personas no nos corresponden, ¿cierto? O no producen lo que queremos que produzcan. Yo digo, Dios, ¿cómo le haces tú? ¿Cómo es que tu misericordia es tan grande para conmigo primeramente, que te fallo tanto? Tu amor infalible es tan grande, pero también a tantos de personas que son tus hijos. ¿Cómo es que tú eres tan misericordioso? Y me lleva a decirle, gracias por acordarte quién soy. Soy polvo. Pero aún así tú me demuestras tu amor infalible. Eso es increíble, no me cabe en la cabeza, pero ese es el tipo de Dios que nosotros seguimos. Es un amor infalible, es un amor que muestra ese tipo de compasión. Pero además dice el versículo 24, y nos rescató de nuestros enemigos. A veces nosotros somos culpables de tener enemigos, la verdad. ¿Cierto? Otras veces vamos a ser enemigos porque seguimos a Cristo. Porque vivimos para Él. Y mientras más tú quieres vivir para Él, más enemigos vas a tener. Pero la Biblia dice aquí muy clara, Dios nos rescata de nuestros enemigos. Ahora, quiero decirte que esa liberación no siempre es física. Porque hay muchos creyentes que van a dar su vida por su fe en Cristo. Pero la salvación que recibimos, la liberación que recibimos, es superior a una salvación física. Es la salvación de estar en la eternidad con Él. Rescatarnos de este mundo para darnos el mundo venidero que tiene preparado para nosotros. Nuestro Dios demuestra su amor por su carácter. Es amor, porque es todopoderoso para iniciar, para crear. Nos puede salvar, nos cuida providencialmente. Pero vemos todo esto aún más en el acto de enviar a su Hijo Jesucristo para tomar forma humana y no solamente mostrarnos de una manera tangible lo que es el amor incambiable, infalible de Dios, pero vino para morir en la cruz por nosotros. Fue por amor que dio su vida por nosotros. Fue por amor que pagó por nuestros pecados. Fue por amor que se dio a sí mismo para morir, ser sepultado, resucitar al tercer día. Y murió para darnos ese mismo poder por el cual Él resucitó de entre los muertos, para que vivamos con Él. De eso se trata el advenimiento. Dios Hijo vino para rescatarnos de nuestros pecados y así mostrarnos ese amor infalible de Dios. Tu respuesta, si no le has dado tu vida a Él, es confesarle como tu Señor y Salvador en este día. Eso es lo que Dios quiere que hagas hoy. Y si ya eres un seguidor de Él, tu respuesta a todo esto, termina el Salmo como comienza. Dice, alabad a Jehová. Comienza de esa manera y termina de esa manera. Alabad al Dios de los cielos. Alábenle, denle gracias, denle adoración. El gran predicador del siglo pasado, Charles Spurgeon, dijo esto acerca de este Salmo. El pasado, presente o futuro no terminará su misericordia o su amor infalible. Las tormentas de la vida no terminarán con su misericordia o su amor infalible. La distancia de los seres queridos no terminará con su misericordia o su amor infalible. La muerte misma no terminará con su misericordia, su amor infalible. La misericordia, el amor interminable de Dios, debería hacernos misericordiosos con los demás. La misericordia, el amor interminable de Dios, debería hacernos sentir esperanzados por los demás. La misericordia, el amor interminable de Dios debe darnos esperanza. Eso es lo que nos enseña este salmo. Señor, gracias en esta mañana por la palabra tuya que nos enseña de ese gran amor tuyo, un amor infalible, persistente, un amor incambiable, un amor, Señor, que nos ha dado todo, absolutamente todo. Ese es el tipo de Dios que tú eres y te agradecemos que nos has dado tanto. Y en esta mañana recordamos ese amor y te alabamos por ser nuestro Dios. Te adoramos por ser nuestro Dios. Te agradecemos por ser nuestro Dios. Y ese amor que nos muestras cada día, cada minuto, cada segundo de nuestra vida, es un amor sorprendente. Pedimos que nos ayudes a amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Que de alguna manera, Señor, nosotros también correspondamos a ese amor supremo tuyo que nos has mostrado. Y gracias que en este tiempo de la Navidad podemos reflejar en el amor supremo tuyo demostrado a través de la cruz, de la encarnación de nuestro Señor para morir en la cruz, para darnos el amor tuyo aún más y poder tener esa relación contigo y experimentar ese amor perfecto, un amor infalible. Te agradecemos en esta mañana como iglesia en el nombre de Cristo. Amén.